Sección 5 de Cuentos de Vacaciones de Santiago Ramón y Cajal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. La Casa Maldita, Parte 1. 1. Lee esta carta, dijo Inés, radiante de júbilo, a su padre, que acabo de recibir de Julián, mi primo de América. ¡Qué alegría! Le tendremos entre nosotros antes de un mes, y viene rico en bienes y experiencia, como tú lo deseabas. El progenitor de Inés, conmovido por el gozo de su hija, cogió la carta, se caló las antiparras y leyó. Mi inolvidable prima, según te anuncié, mis negocios marchan viento en popa, tanto que creo haber entrado ya en la envidiada grade de los burgueses, y como no soy ambicioso, he decidido repatriarme. En las postrimerías de junio llegaré a Nueva York, por el ferrocarril de San Francisco, a seguida me embarcaré en el vapor Bourgogne, tocaré en el Havre sobre el 9 o 10 de julio, y después de pasar algunos días en París, tendré el supremo deleite de volverte a ver. Si, como presumo, continúas fiel a tus sentimientos de antaño, pondré a tus pies el fruto de mis ahorros, unos miserables 200,000 duros. Acéptalos con mi mano, pues tuyos son, porque solo tu recuerdo ha podido infundirme la salud y la actividad necesarias para ganarlos, y la sobriedad y virtud requeridas para economizarlos. Desea ardientemente hallarse a tu lado y abrazar a sus tíos, tu primo Julián. Esta carta del novio de Inés satisfizo plenamente a don Tomás, mayorazgo de regular patrimonio, con solar blasonado en Ribalta y fama de linajudo y honrado en toda la comarca. Orgulloso de la belleza y talento de su hija, tenía disculpa su empeño en casarla con varón de mérito, discreto, probo y con fortuna tal que garantizase la conservación del histórico solar y brindase para el porvenir aumentos y prosperidades. Y a fe que el hidalgo de Ribalta tenía razón al mostrarse satisfecho de su heredera. Merced a educación exquisita, habíala preparado admirablemente para la vida, inculcándola la ciencia y el arte sin pedantería, la moral y la religión sin supersticiones, la virtud y la dignidad sin orgullo, la benevolencia y la ternura sin histerismos ni gazmoñerías. No desconocía don Tomás los méritos de su sobrino Julián, médico aventajado, a quien protegió y estimuló mucho durante su carrera, es decir, antes de su emigración a México. Mas por aquellos tiempos hallábalo demasiado escéptico, con puntas y rebetes de socialista y, sobre todo, sin bienes proporcionados a los altos méritos de Inés. Y aunque no era de presumir que la republicana América hubiera quebrantado las convicciones democráticas y materialistas de Julián, harto sabía don Tomás, a fuer de ducho y experimentado en las vicisitudes de la vida política, que la virulencia revolucionaria y antirreligiosa se atenúa mucho con el lastre de 4 milloncejos, o queda reducida al más anodino e inofensivo platonismo. En cuanto a Inés, ya lo hemos dicho, se ocupaba exclusivamente en festejar con toda su alma la próxima llegada de su novio, en el cual amaba apasionadamente al hombre sin acordarse para nada del filósofo, ni siquiera del millonario. El corazón juvenil rara vez elige libremente. La tierra virgen acoge amorosa la primera semilla que el viento le depara, y a su expansión y florecimiento consagra todas las energías robadas al sol y al ambiente. Tal le ocurrió a Inés, que mucho que se enamorara de su primo, si éste tuvo la oportunidad de asomarse a su corazón en esos misteriosos y críticos momentos en que la niña se convierte en mujer, en que el alma femenil siéntese súbitamente huérfana y solitaria, e impulsada por previsor instinto, busca inquieta en torno suyo al compañero inteligente y fuerte que ha de ser guía y amparo de su debilidad, confidente y copartícipe de amorosos ensueños. Y aunque desde aquella hermosa alborada sentimental habían pasado muchos años, ¿cómo había de olvidar ella al fiel y cariñoso amigo de la infancia y adolescencia con quien correteó en el prado y en la playa e hizo fondo común de ilusiones y esperanzas? A la gallarda pareja con quien bailó tantas veces en las giraldillas de las romerías durante aquellos luminosos veranos consagrados por el estudiante a las gratas efusiones del hogar y a la confortadora vida del aire libre. En fin, cómo no tener guardadas en el relicario de la memoria aquellas ardientes lágrimas con que Julián, acabada la carrera y a punto de embarcarse para América, se despidió de su adorada prima. Pero digamos algo de Inés, protagonista de esta verídica historia. Pertenecía la hija de don Tomás a esa casta privilegiada de hembras equilibradas, serenas, sanas y robustas de cuerpo y alma, semejantes a las mujeres fuertes de que habla el Evangelio. En ella se juntaban, en feliz maridaje, los instintos piadosos y tiernos de la mujer más exquisitamente femenina, con la enérgica voluntad, seriedad de carácter y aptitud al sacrificio de las grandes heroínas históricas. Una ojeada superficial a su exterior revelaba ya esta admirable ponderación de prendas morales. Su amplia y despejada frente, nariz clásica, cejas de elegante al par que enérgico trazo, ojos grandes y azules de subyugante mirar, y su andar gracioso, pero suelto y desembarazado, la hubieran dado acaso un aire demasiado varonil si las graciosas curvas de la juventud artísticamente acentuadas, la suavidad y blancura del cutis, redondez de la garganta, pequeñez de las manos y pies y dulzura y encanto de la voz, no hubieran impreso en aquel eurítmico cuerpo de diosa el sello de la más seductora y plácida feminidad. Todo en ella hablaba de esa belleza interior tan cantada por los poetas, y que no es sino la expresión de un cerebro femenino, sabia y armónicamente construido. El ángel, como dicen los andaluces, batía las doradas alas en sus largas pestañas, se asomaba a las luminosas ventanas de sus pupilas, hablaba en el oleaje de fuego de sus labios y daba suave compás al ritmo del corazón. Hembras de este género, y Julián la conocía bien, tiernas y enérgicas a la par, tan fuertes e inteligentes que el sol de la razón disipa rápidamente los vapores del capricho y de la nerviosidad, son el puerto seguro del varón en las tempestades de la vida, el consejo salvador en las dudas y zozobras, y la providencia del hogar, en donde reinan perdurablemente el orden, la disciplina y el amor. Según es de presumir, su posición de professional beauty, en el sentido honesto y honroso que los yankees dan a esta frase, creaba a sus padres no pocos conflictos que se resolvían satisfactoriamente gracias a la extrema discreción de Inés, la cual rechazaba cortésmente a los golosos de su belleza, alardeando unas veces resuelta inclinación al celibato y a la independencia, alegando otras fervorosa vocación por el claustro. Y cuando alguno, harto apasionado o audaz, insistía demasiado en hacerla a la corte, revestíase de entereza y cortando por lo sano le decía: «Caballero, agradezco mucho sus finezas, pero amo a un hombre ausente, y mientras mi prometido viva, he resuelto guardarle absoluta fidelidad». Gracias a esta admirable formalidad, a tan perfecta ausencia de coquetería, pudo Julián aguardar tranquilo el plazo, demasiado largo, de su dicha. Pues, como íbamos diciendo, Inés, desde la recepción de la famosa epístola, se sentía penetrada de íntimo alborozo, y sin embargo, a ratos, temblaba de emoción. El exceso mismo de su dicha causábale pena, y durante la callada noche, la imaginación en vela, pintábale visiones trágicas y escenas desoladoras. Y cuando, al despuntar la aurora, huían como obscuros murciélagos los tristes presentimientos, dejaban sobre el fondo de la conciencia un tinte sombrío que prestaba tonos melancólicos a las más rientes sensaciones de la vida. «¡Dios mío!», exclamaba de vez en cuando, «¿tendrá feliz travesía? Es tan largo y peligroso el viaje». Y cediendo a un sentimiento religioso, en que la mujer encuentra a menudo fuerza para su optimismo, se decía: «¡Qué desconfiada soy! Le rezaré a la Virgen para que me traiga a Julián sano y salvo». Y rezó fervorosamente y sintió renacer la confianza y la fe en el porvenir, porque Inés vivía aún en esa dichosa e ingenua edad en que la lluvia y el buen tiempo nos parecen representar, respectivamente, las lágrimas y la alegría del Padre piadoso que habita en los cielos, desde los cuales gobierna los acontecimientos del mundo con amor, previsión y sabiduría. 2. Pero el destino, envidioso de la suerte de los buenos, puso a ruda prueba los amorosos proyectos de nuestros enamorados. Por telegramas de la agencia Fabra, que ampliaron después los periódicos, supo la pobre niña que el Bourgogne, en que regresaba Julián, había sufrido terrible choque con un vapor mercante. Más de la mitad de los pasajeros habían perecido en la horrible catástrofe. En cuanto a los supervivientes, recogidos en un transatlántico alemán, debían llegar de un día a otro a Cherburgo. Terrible ansiedad devoraba a la infeliz Inés, que vio disipados en un momento todos sus hermosos ensueños de amor y de ventura. cual paloma mensajera brutalmente herida durante su triunfal ascensión por los cielos, así cayó la esperanza de la desventurada doncella al certero golpe de la fatalidad. Pero la ley de la reacción sentimental, providencia salvadora del hombre, entró después en juego y trajo a la mente imágenes más consoladoras, a cuyo benéfico influjo la enamorada niña volvió a forjar caliente y blando nido a la fugitiva ilusión. «No», pensó avasallada por el invencible optimismo de la juventud, «Julián no ha perecido. Me lo dice el corazón, cuyos presentimientos jamás se equivocaron. Me lo prometió la Virgen, que no puede engañarme». Por fortuna, un telegrama expedido en el Harbor vino a sacarla de tan dolorosa inquietud. Julián se había salvado, aunque dejando en el fondo del mar casi toda su fortuna, que traía en oro y billetes. Imposible es pintar la efusión de alegría que experimentó Inés cuando, algunos días después, vio llegar a Julián sano y salvo, hecho todo un guapo mozo, bronceado por el aire del mar y más enamorado y rendido que nunca. Ocioso es decir que el americano fue cordialmente acogido y agasajado en casa de Inés, cuyos padres, fallecida años antes la madre de Julián, vinieron a ser sus más próximos parientes. Entonces se reveló elocuentemente la hidalga condición y bondad de alma de la hija de don Tomás. Cuando creyó rico a su prometido, una cierta turbación acompañaba a veces su cándida alegría, porque abrigaba el temor de que las gentes y aun el mismo Julián juzgasen interesada su inclinación. Además, el dinero abre tantas puertas. ¿Estaba ella absolutamente cierta de no tener competidoras? Pero ahora que veía a su novio sin fortuna, se consideró completamente feliz. En su deseo de consolar a Julián, puso especial empeño no solo en rendirle más que nunca su albedrío, sino en proclamar orgullosamente su amor, persuadiendo al mundo de la profundidad y firmeza de sus sentimientos. Con todo eso, nuestro simpático repatriado comprendió bien pronto que su situación en la casa de los tíos variaba de día en día. Desde que el padre de Inés averiguó que toda la fortuna del náufrago consistía en sus deseos de trabajar y en unos pocos miles de duros salvados casualmente del siniestro, comenzó a mostrarse frío y etiquetero con Julián. Un fondo de hidalguía y de bondad superior a las codicias del ambicioso padre de familia le impidieron, sin embargo, prohibir al joven sus relaciones con Inés. Pero su esposa, más resuelta y adusta, dio el desagradable paso que las circunstancias imponían, alejando al novio de la casa y notificando a su hija que en adelante se abstuviera de mirar a Julián como ha prometido. Cayó Julián en profundo abatimiento. «Héteme», se decía, «otra vez necesitado de luchar contra la adversidad, de recomenzar la obra de mi fortuna. Menester es que yo sea rico y que lo sea enseguida. Pero, ¿cómo llegar rápidamente a la prosperidad? ¿Emigrar nuevamente? Imposible. Aplazar 8 o 10 años más mi codiciada aventura sería tanto como imposibilitarla. Tengo ya 32 años, 7 más que Inés, y el amor, de suyo impaciente, no es amigo de los viejos. ¿Qué hacer?» 3. Una hermosa tarde de abril, Julián, hostigado por su sombría preocupación, paseaba maquinalmente por la serpenteante carretera que, siguiendo la orilla del mar, enlaza Ribalta con Villa Encumbrada, capital de la comarca. La primavera, algo tardía en aquel clima nebuloso, comenzaba a romper la monotonía del verde oscuro de bosques y praderíos, con manchas florales de brillante y variado matiz. A uno y otro borde del camino, orlado de colgantes guirnaldas, oscilaban a impulsos de suave brisa la amarillenta flor del espinoso tojo, los blancos y rosados pétalos de las margaritas y los cálices morados del lirio, semejantes a pintadas mariposas. Del vecino encumbrado bosque descendía un sordo clamor de savia renovada y un hálito embalsamado y tibio que sugería la alegría de vivir. Vapor tenue y azul, especie de velo de himeneo, tejido de gérmenes microscópicos, flotaba en las hondonadas, recatando del sol el acto sublime y misterioso de la conjugación de plantas y animales. A la izquierda veíase el hirviente mar, inquieto cual fiera en la época del celo, de cuyos profundos senos, preñados de protoplasma fecundo, saltaban a tierra, al compás de ronco y grave himno nupcial, millones de vidas ansiosas de oxígeno y de luz, mientras que el cielo, transparente y puro, tras luengos días de plañidera lluvia, permitía distinguir sobre el fondo azul turquí los abruptos montes de la vecina cordillera y allá, en las lejanías, la silueta audaz y festoneada de los blancos picos de Europa. Aquella contradicción entre el triste declinar de un alma y el alegre despertar de la naturaleza, entre las bulliciosas bodas de flores, pájaros e insectos y la viudez melancólica de su corazón, dio a los pensamientos de Julián un tinte de infinita tristeza. Decididamente, se dijo, el hombre está condenado a no armonizar jamás con la sinfonía del mundo, a vivir en perpetua pugna con los mandatos más imperiosos de la naturaleza, de la cual parece como que se obstina en alejarse. ¡Ah, cuán lejos estamos de aquellas dichosas edades en que los humanos, exentos de preocupaciones y convencionalismos, gozaban la libertad de amarse al modo de los pájaros en la enramada y las flores en los prados! Tiempos felices en los cuales la sociedad, ruda y sencilla, desconocía el parásito social, la letra de cambio, el sobretrabajo y sobre todo ese sombrío terror de la miseria, de tantos crímenes e injusticias responsables, en que la hormiga humana, contenta con el afán de cada día, no había inventado aún el arte imbécil de acaparar, fatigosa y dolorosamente, durante el verano de la vida, para morir en el agotamiento y en la enfermedad antes del invierno. Pero Julián no era de esos hombres que se abaten fácilmente. Templado para las grandes empresas, tenía inquebrantable fe en los milagros de la voluntad. Y así la razón, momentáneamente turbada por la emoción, se enseñoreó luego de los dominios del sentimiento y barreó implacablemente todas las imágenes deprimentes y melancólicas. Y el alentado mancebo, en un rapto de entusiasmo optimista, exclamó, «Desechemos la melancolía, que es el heroísmo de los cobardes, y tomemos ejemplo de la naturaleza. También ella tiene su evangelio, predicado por flores e insectos, plantas y animales. Solo que tan inatentos somos, que no nos paramos un solo instante a escuchar sus augustos y elocuentísimos preceptos. En ese incontrastable afán de los gérmenes por fundir dos existencias en el ardiente beso de la fecundación, en ese perenne y recio batallar por la luz, el oxígeno y el alimento, ella nos dice que solo hay en el mundo dos realidades serias, trascendentes, dignas de preocupar a los espíritus fuertes. Luchar para vivir y vivir para amar. Luchemos, pues, con ánimo valeroso y amemos con fortaleza, puesto que la naturaleza, nuestra madre, así lo quiere». Ensimismado en estos pensamientos, traspuso Julián insensiblemente el horizonte de la aldea y llegó casi a la vista de Villa Encumbrada. Al revolver de una apacible colina que avanzaba mar adentro, no lejos de pequeña y pintoresca ría, divisó una soberbia quinta, o más bien aristocrático palacio, levantado sobre alegre alto sano. En las inmediaciones y separados por extensos huertos y praderíos, mostrábanse diversas construcciones accesorias. Casetas para los aperos, sidrería, hórreos y henares, estufas y umbráculos. En fin, todo cuanto un colono rico, amante del confort y de la abundancia, pudiera apetecer para crearse una existencia aislada, regalada e independiente. Por las inmediatas colinas se dilataban en extensión interminable labrantillos y praderas, pumaradas y castañares, dominios ajenos a la lujosa quinta, según se echaba de ver por la línea de colosales eucaliptus que separaba la heredad de los vecinos predios. Pero lo que más llamó su atención fue que tan lujoso palacio, con ser casi nuevo, parecía completamente abandonado. El orín de las cancelas, la hierba de las calles del jardín, el polvo de los cristales, muchos de ellos rotos, y el abandono de los árboles frutales, que crecían a su sabor invadiendo parásitamente avenidas y paseos, denotaban que en la finca no habitaba dueño, arrendatario ni conserje. Picado en su curiosidad y no viendo alma viviente por allí, se adelantó a un prado lejano, donde un aldeano se ocupaba en dallar hierba y preguntó a éste por la causa de tan extraño abandono. «¿Cómo, no sabe usted nada?», contestó el labriego con expresión de extrañeza. «Esa es la casa maldita, así llamada porque cuantos en ella han habitado han muerto o enfermado gravemente antes del año. Muchos dicen que está embrujada y que sus salones y pasillos crían manchas de sangre y son recorridos continuamente por duendes y almas en pena. Añaden que por la noche las ventanas del torreón se iluminan con llamas rojizas y las campanas de la capilla doblan solas a muerto como si manos invisibles tiraran de la cuerda. Pero esto es absurdo. ¿Cómo? un cuento de aparecidos en pleno siglo XX. ¿Está usted en su juicio? Señor, yo no sé si lo de las brujas es verdad, pero como vecino de estos contornos sí puedo asegurarle, pues lo he visto con mis ojos, una cosa muy extraña. Sepa su merced que la desgracia no persigue tan solo a las personas que en la casa se arriesgan a vivir, sino también a las vacas, carneros y caballos apacentados en sus praderíos. En cuanto prueba la hierba envenenada, todo ganado muere sin remedio. Y puedo decir también que en los tiempos húmedos, las calles del jardín, llenas de musgo, se cubren de manchas rojas semejantes a la sangre, y que durante las tempestades, el arroyo nacido en la finca viene teñido en rojo, como si en sus márgenes los malos espíritus hubieran reñido una batalla. Intrigado por la estupenda historia que acababa de oír, demandó Julián más precisos y detallados informes a las gentes de los vecinos caseríos. Y contra lo que esperaba, las noticias recolectadas confirmaron sustancialmente la narración del aldeano y añadieron algunos datos preciosos, que fueron para nuestro protagonista un rayo de luz y de esperanza. He aquí los antecedentes de la extraña Casa Maldita. Fundóla hacía 10 o 12 años un hereje o protestante millonario, no se sabe si inglés o alemán, llegado de las Antillas y probablemente enfermo de paludismo, en demanda de salud al dulce y saludable clima de la costa cantábrica. Pero al año y medio de acabada la construcción, y cuando praderas y maizales comenzaban a rendir pingüe beneficio, murió repentinamente y poco después 2 de sus hijos. Aterrados la viuda y el resto de la familia, en la cual había también algún enfermo del extraño mal, malvendieron la finca y emigraron del país. Compróla después un indiano opulento, asaz despreocupado, que sin hacer caso de fúnebres horóscopos, se propuso a valorarla, añadiéndola nuevas tierras y edificaciones, creando en fin una colonia agrícola y pecuaria modelo en su género. Y cuando la sidrería recién instalada y la fábrica de quesos y mantecas y el abundante ganado y praderíos y frutares estaban en plena y lucrativa producción, estalló súbitamente temible epizootia que despobló casi enteramente cuadras y majadas. Al poco tiempo enfermaron y fenecieron el dueño y 2 hijas. La desolada viuda, único superviviente de tan desdichada familia, huyó aterrorizada de la Casa Maldita, la cual, a consecuencia de semejante catástrofe, no encontró durante 3 años ni comprador ni arrendatario. Al fin, la citada viuda, deseosa de deshacerse a todo trance de tan peligroso inmueble, cediólo por la 10ª parte de su valor a cierto libre pensador impenitente, un Spritford, que se reía de trasgos y duendes, de aparecidos y jetaturas. Mas, por su desgracia, la mala racha continuaba en todo su auge, y al mes de instalarse, el valeroso escéptico perdió un hijo y él mismo cayó gravemente enfermo. Superfluo es decir que salió escapado del funesto palacio, no sin retirar ante sus vacas y caballos diezmados por la episodia. Desde entonces quedó completamente yerma y abandonada la espléndida posesión. Según era de presumir, la superstición popular había bordado sobre aquel fondo de trágicas realidades, sombrías y fatídicas leyendas. En sentir de los aldeanos, ignorantes y fanáticos, aquella finca, fundada por un perro protestante, estaba maldecida de Dios y servía de mansión a demonios y brujas que celebraban en ella lúgubres ritos y danzas macabras. Ni faltaban viejas que juraban haber sorprendido más de una vez brillar en las ventanas del torreón luces siniestras, mientras que de las solitarias estancias del vacío palacio salían lastimeros gemidos y horrísonos ruidos de cadenas. No era mucho que la imaginación popular diera rienda suelta a los más inverosímiles consejas, cuando el cura mismo del pueblo de Ribalta, a cuya parroquia pertenecía la casa misteriosa, confirmaba tan disparatadas invenciones. Para Monsen Cándido, la causa de las desgracias ocurridas en Casa Maldita era la cólera divina, justamente irritada contra el pueblo por haber consentido, socolor de tolerancia de cultos, que un cismático execrable, enemigo encarnizado de la Santa Madre Iglesia, fijara su residencia en la cristiana comarca y edificara, sin el menor respeto al venerado culto de la Virgen, palacio y capilla. En vano, el cirujano, hombre discreto y tolerante, así como algunas personas razonables, solían atajar los apasionamientos del párroco, recordándole que fueron víctimas de Casa Maldita no solo los hombres, entre los cuales se contaban sinceros católicos, sino hasta las vacas y carneros. El cura no se declaraba vencido, antes bien cobraba nuevos bríos citando aquellas tremendas conminaciones de Jehová a los hebreos. Mas la ciudad será anatema de Jehová, ella con todas sus cosas que están en ella, y destruyeron todo lo que en la ciudad había, 12,000 entre hombres, mujeres, mozos y viejos, hasta los bueyes, asnos y ovejas, a filo de espada. Dominó, pues, Josué todas las regiones de los llanos y montañas, y a todos sus reyes, sin quedar nada. Todo lo que tenía vida mató, al modo que Jehová, Dios de Israel, lo había mandado. 4. El cielo vio abierto, como suele decirse, el animoso novio de Inés, al conocer minuciosamente los siniestros antecedentes de la casa maldita. ¡Qué fortuna!, se decía, si yo lograra hacerme dueño de esta posesión. Ah, pensaba, en esos bosques y praderíos abandonados, en ese palacio señorial habitado por murciélagos y búhos, está la reconquista de la riqueza y de la felicidad. Presa de la mayor impaciencia, buscó, pues, Julián, sin pérdida de momento, a la dueña de la finca. Hallóla, por suerte, inmediatamente, en Villa Encumbrada, y después de breve discusión y regateo, cerróse el trato en 15,000 pesetas. Hecha la escritura, a los pocos días tomó nuestro protagonista posesión de una heredad que valía más de 70,000 duros, pero que, según dejamos dicho, no producía a su propietaria más que temores y remordimientos. Al explorar, días después, los extensos y magníficos dominios de que había venido a ser legítimo señor, gracias al terror y a la ignorancia del pueblo, cogió en sus manos un puñado de tierra y en un rapto de férvido entusiasmo exclamó: «Pobres gentes, creen ilusos que tú eres la muerte, cuando en realidad eres vida y fortuna. Mas aún eres Inés, la dicha codiciada, el ideal perseguido». Pero antes de proseguir, debo al lector una presentación de Julián. Lo pide el buen orden y claridad de esta historia, lo demandan imperiosamente sus nada vulgares méritos. Si el lector se ha figurado que nuestro protagonista, por el hecho de haberse expatriado, pertenecía a la turbamulta de médicos adocenados, buenos no más, como los artistas para La Habana, para ejercer en las tierras asoladas por el vómito y la disentería, se equivoca de medio a medio. Julián había sido en Madrid, donde hizo su carrera, un estudiante brillantísimo, acaparador incansable de premios y pensiones. Sus estudios salieron casi de balde a su familia, gracias a los alientos y facilidades que el talento desvalido, pero trabajador y formal, halla en la corte. Así pudo economizar a la madre, pobre y achacosa viuda de un cirujano asturiano, la exigua renta destinada a conllevar una ancianidad ya muy vecina. Acabada la carrera, trasladóse Julián a Ribalta, con la mira de establecerse en el consejo y realizar el sueño de su vida, su casamiento con Inés, mas la ambición de don Tomás, que según dejamos dicho, codiciaba un yerno millonario, y el deseo de ahorrar, a la elegida de su corazón, sin sabores y contrariedades, le obligaron a emigrar. Recomendado por algunos amigos suyos, comerciantes afortunados en México, se estableció en la ciudad de Montezuma, donde, merced a su saber, ganó una plaza en la beneficencia pública y llegó a ser, antes de los 3 años, el médico a la moda y una de las personas más influyentes y apreciadas en la población. Lector incansable, observador concienzudo y cabeza moderna, no se contentaba con la mera exploración sintomatológica de los enfermos. Afinaba más delicadamente la puntería diagnóstica y pronóstica, para la cual apelaba de continuo al microscopio y la química. Y así, contra el hábito secular de las razas meridionales, empeñadas en resolver con discursos todos los problemas de la vida, nuestro doctor instaló en su casa un magnífico laboratorio de análisis bacteriológicos, histológicos y químicos. Reunió en la biblioteca las principales revistas científicas del mundo y se entregó fervorosamente a profundas y luminosas investigaciones sobre la etiología de las enfermedades infecciosas de los países cálidos. Sazonados frutos de tan intensa labor fueron una cultura médica sólida y un prestigio científico tan alto e indiscutible que nuestro doctor pasaba en México como la suprema e inapelable autoridad en materias patológicas e higiénicas. Voluntad firme y entendimiento claro y positivo, Julián vio desde el primer momento en el asunto de Casa Maldita que las desgracias a que debía la abandonada finca su fúnebre celebridad eran simple consecuencia de condiciones naturales del terreno y del ambiente, fáciles de descartar con un poco de ciencia y buena voluntad. en cuanto a los trasgos y duendes, gemidos lastimeros y fulgores siniestros, y a toda la lúgubre leyenda demoníaca y espiritista construida en torno del hecho positivo de la insalubridad de la finca, no merecían siquiera serio examen. Representaban tan solo alucinaciones de pusilánimes, histéricas y supersticiosos, los eternos e inconscientes fabricantes y fiadores de religiones y profetas. 5. Como una bomba cayó en el pueblo la decisión de Julián, consternando profundamente a la pobre Inés, que, en su imaginación turbada, veía ya a su novio amenazado de un naufragio más cruel que el pasado. Los amigos del mozo trataron inútilmente de disuadirle de lo que estimaban verdadero suicidio. Hasta el señor Tomás reprobó una conducta que aparecía cual desesperado reto a la fatalidad y aún como audaz desafío a la providencia. En la imposibilidad de hablar a Julián, la tierna Inés, inconsciente causa de tan atroz decisión, apresuróse a escribir al arriesgado mancebo, extremándole para disuadirle las seguridades de su pasión inquebrantable y la entereza invencible de su ánimo. «Por Dios, Julián», concluía la carta, «no tientes al destino. Ten confianza en mí, yo te esperaré sin desmayos hasta que alboree en días mejores. Y en último caso, acuérdate de que soy mayor de edad y dueña de mi voluntad. Jamás ansié, bien lo sabes, riquezas ni vanidades. Me bastas tú. Y aunque me precio de buena hija, ten presente que por tu felicidad, que es la mía, me siento capaz de afrontar hasta la indignación de mis queridos padres. En fin, si en algo estimas mi sosiego, no habites la casa maldita ni penetres en sus magníficos dominios». No fue perezoso Julián en contestar a su atribulada novia. De esta importante epístola, impregnada en apasionado perfume y sugestionadora por el acento de verdad que en ella reinaba, transcribiremos únicamente algunos párrafos que interesarán a los lectores, así por su sabor científico como por esclarecer puntos oscuros de la presente historia. Persuádete, de ello poseo pruebas irrecusables, de que los dueños o colonos de la casa maldita fueron inocentes víctimas, los unos de intermitentes perniciosas, los otros de fiebre tifoidea. Mi amigo, el cirujano del pueblo, que asistió a varios de los enfermos, me ha relatado los síntomas y confirmado mi diagnóstico. Ahora bien, de mis estudios sobre el terreno, resulta que, del trágico fin de los palúdicos, son responsables unas charcas próximas a la ría, vivero de ciertos mosquitos, los terribles Anopheles clavigeri, cuyas picaduras inoculan en la sangre el parásito de la malaria. Puesto que el paludismo es rarísimo en estos climas, tengo por sumamente verosímil que el foco de infección puramente local, aquí creado, fue importado por la familia inglesa recién llegada de las Antillas y fundadora, como sabes, de Casa Maldita. En tiempos poco alejados de nosotros, el mecanismo de semejante importación constituía impenetrable misterio. Pero hoy, merced a los trabajos de Ross y sobre todo de Grassi, y demás ilustres sabios de la escuela italiana, se sabe que el palúdico arribado a una comarca salubre puede infectar los mosquitos de la localidad, dando ocasión, por consiguiente, supuestas condiciones favorables del medio cósmico, existencias de charcas persistentes, abundancia de anófeles, calor suficiente, etc., a la formación de un foco malárico perenne. Por lo que toca a la epidemia tífica, no hay duda que fue provocada asimismo por condiciones del terreno. Entre las aguas de estos lugares, analizadas bacteriológicamente por mí, existe una fuente artificial de que hacían uso casi exclusivo los colonos de la posesión, en donde se contiene el terrible bacilo tifoso, el Bacillus coli communis y otros microbios de menos importancia. De todos ellos puedo presentarte cultivos sumamente demostrativos. La mencionada fuente trae su caudal por atanores de un arroyuelo que, durante la época de lluvias, recoge las inmundicias de los pueblos de la sierra y se impurifica, por tanto, con toda suerte de bacterias patógenas. ¿Y el ganado, dirás, murió también de paludismo o de fiebre tifoidea? No, las vacas, caballos y carneros sucumbieron a los efectos de la basera o mal del vaso, afección contraída por haber pastado en un prado contaminado, en donde, según informes recogidos, fueron en otro tiempo enterradas caballerías muertas de la referida episotia. Ensayada la tierra superficial de dicho prado en los conejos, han perecido estos con los síntomas más característicos del mal del vaso o fiebre carbuncal. Ya sabes, pues, las condiciones determinantes, puramente físicas, de las desgracias ocurridas en Casa Maldita. En ellas no han tomado parte Dios ni el diablo, sino el microbio, un demonio invisible bastante más real y peligroso que todos los entes maléficos inventados por la ingenua ignorancia y supersticioso terror de los humanos. Conocidas las causas, descartados los efectos y, por fortuna, dichas causas son fáciles de remover sin grandes dispendios, gracias a la feliz disposición del terreno y a los recursos inagotables de la ciencia. Según cálculos que estimo seguros, el saneamiento perfecto de la finca será obra de 3 meses de labor y de unas 3,000 pesetas de costo. Y la empresa vale la pena. Ten por indudable que cuando yo haya purgado Villa Inés, así pienso llamarla en adelante, de los monstruos microscópicos que la convirtieron en una especie de infierno dantesco, el inmueble y las tierras, tasadas muy por lo bajo, valdrán 100,000 duros, con los cuales, y con el apoyo vivificador de tu cariño, espero desarrugar el ceño de tus padres y enternecer sus adustos corazones. Y las brujas y gnomos, fatídicos habitadores, según el vulgo, de estas misteriosas estancias, cuando no huyan cual deslumbrados búhos ante el refulgente sol de la ciencia, se disiparán al mágico conjuro de un hada que tú conoces y yo reservo para reina de tan poéticos lugares. Es condición de la enamorada creer ciegamente en la superioridad intelectual del amante y hallar una lógica irrebatible en los argumentos halagadores del amoroso deseo. De acuerdo con esta ley psicológica bien conocida, Inés, que no era fanática ni mojigata, cobró alentadora confianza en la ciencia y prudencia de Julián, aunque, a decir verdad, tan alto no rayaba su fe que desechara en absoluto todo sentimiento de inquietud y de zozobra. En la balanza de su razón, el platillo de la superstición religiosa, del culto a lo maravilloso, estaba tan poco sobrecargado que bastaba el contrapeso de un argumento lógico y comprensible para que el fiel se inclinase del lado de la verdad. Pero desgraciadamente, la balanza del juicio se apoya en el corazón, cuyos sacudimientos emocionales hacen oscilar los platillos, pareciendo en ciertos momentos como que el de la superstición alcanza la victoria. En uno de estos instantes en que los turbios sedimentos de la tradición religiosa, removidos por el sentimiento, flotan en la conciencia y anublan y señorean la voluntad, Inés, recelando 1,000 desdichas, volvió a escribir a su amante, a quien, entre otras cosas, decía: «Todo lo que aseguras será cierto, lo creo y debo creerlo. Eres sabio y fío en tu ciencia. Pero, ¿y si antes de acabar con los invisibles enemigos que te rodean y atisban, tienes un descuido y enfermas? Me sobrecojo de terror al considerar que pudieras caer en la lucha y permanecer en tu sombría vivienda, solo y abandonado de Dios y de los hombres. Sanea la finca, enhorabuena. Pon en práctica cuantas previsoras medidas tu buen juicio te sugiera. Pero, por cuanto más ames en el mundo, no duermas en la casa maldita. Solamente con esta condición disiparás algo el angustioso sobresalto en que me haces vivir. Me das a entender que los microbios de hoy son los diablos de ayer, pero ¿acaso no gobierna Dios a los microbios? ¿Estás bien seguro de que, en las catástrofes de casa maldita, esos gérmenes, tan visibles para su creador cuanto invisibles para nosotros, no fueron los ministros de la providencia? Tú eres bueno, sin duda, pero créeme, viviría yo mucho más tranquila si consintieses en iluminar tu claro entendimiento y hermoso corazón en la pura y redentora llama de la fe. Fin de sección 5.